Hombre, es Artemio de la Cruz Hernández, vengo de la comunidad Candelaria el Alto en Venustiano Carranza, Chiapas. Somos este grupo organizado, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, adherentes a la otra campaña. Jueves 22 de septiembre del 2011, comunidad Candelaria el Alto, municipio Venustiano Carranza, Chiapas, adherentes a la otra campaña. A las juntas de buen gobierno, a la sexta internacional, a los y a las adherentes de la otra campaña, nacionales, internacionales, a todos los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, a todos los medios de comunicación independientes, a todos los medios masivos de difusión, al CNI, Congreso Nacional Indígena, a todo el mundo de México y del mundo. Denuncia pública. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de México y del mundo, desde este medio hacemos pública esta denuncia por los hechos ocurridos el día de ayer, 21 de septiembre del 2011. Hechos. El día de ayer estábamos reunidos donde hacemos las guardias por la situación que se está viviendo en nuestra comunidad de Candelaria el Alto debido a la toma de tierra que llevaron a cabo integrantes de la OCE Región Carranza, de Nuevo San José La Grandeza, donde la OCE Región Carranza se posesionó en nuestro predio denominado El Desengaño desde el día 6 de abril del presente año. Han sembrado nuestra tierra, han sembrado maíz, ahora frijol. Al ver esta situación que bajan y suben burlando, se tomó un acuerdo de no dejarlos pasar. El día de ayer, tres personas de nombres Bulmaro de la Cruz Méndez, Rey David Solano y Candelario de la Cruz Méndez, se les evitó el paso y se les dijo que no pasen. Los tres se retiraron y regresaron a la comunidad y nosotros seguimos ahí donde hacemos nuestras guardias. Horas más tarde, estas tres personas fueron a avisar a otros compañeros de la OCE Región Carranza. Y llegaron en las tierras 10 personas e inmediatamente provocando e insultando. En ese momento estaba un niño de 14 años que le dieron un golpe en la cara y por esto él huyó. Al instante se le tomó fotografía para tener constancia de que quedó lastimado de su cara. Los que estábamos nos acercamos a 50 metros de distancia de donde ellos estaban, con la intención de decirles que no tienen derecho de estar en nuestras tierras ni agredirnos. Ellos se acercaron y nos gritaron, nos empezaron a tirar a piedras, estaban fumando su droga marihuana. Nos agredieron a pedradas y por todo esto nos defendimos y fue que empezaron los golpes. Hubo un enfrentamiento entre estos integrantes de la OCE Región Carranza y nosotros que somos adherentes a la otra campaña. Queremos decir que nuestra intención no era la de buscar un enfrentamiento, sino la de dejarles claro que debe existir el respeto. Durante el enfrentamiento, Rubén de la Cruz Méndez, integrante de la OCE Región Carranza, intentó agredir con un cuchillo a un compañero nuestro, pero logramos quitarle su arma a tiempo. Después del enfrentamiento, los integrantes de la OCE Región Carranza se comunican con las personas que están posesionadas en nuestras tierras y que pertenecen a la colonia San José La Grandeza y que son de la misma organización. Llegaron 60 encapuchados vestidos de negro, armados y disparando con sus armas de alto calibre. La balacera tardó como unas 2 horas y después se regresaron a su campamento. También queremos mencionar que ese mismo día, como a las 9:30 de la mañana, cortaron la energía eléctrica de la comunidad para que no tengamos comunicación. Desde el día de ayer estamos recibiendo amenazas de que quieren entrar en nuestras casas para agredirnos. También entendemos que esta forma de amenazarnos y agredirnos es para que abandonemos nuestras tierras y queden para ellos. Pero esta tierra es nuestra, no pensamos venderla y mucho menos abandonarla. Consideramos que es urgente darle solución a nuestro problema y que seamos respetados, porque nosotros siempre hemos tenido buena voluntad. Queremos decir que cuando José Manuel Hernández Martínez, alias El Chema, fue encarcelado, el gobierno nos buscó para ratificar la denuncia que pusimos en contra de la OCE Región Carranza por el despojo de nuestras tierras. Y nosotros no lo hicimos porque no pensamos que el encarcelarlo sea la forma de darle solución al problema, sino que el gobierno cumpla lo que acordó en cuanto a la primera invasión de las 98 hectáreas, quedando un acta de acuerdo con fecha 20 de julio del 2004 y firmada por las tres partes, gobierno, OCE Región Carranza y la comunidad de Candelaria el Alto. El gobierno hasta la fecha no ha cumplido con su palabra, tampoco la OCE Región Carranza cumplió y por el contrario, desde el 2005 intentan volver a despojarnos de otra porción de nuestra tierra. Finalmente, el 6 de abril del presente, del 2011 se posesionaron de 185 hectáreas y como presión no nos dejaron trabajar la poca tierra que nos queda. Queremos dar a conocer que durante esta temporada que han permanecido en nuestro predio del desengaño, se han robado la mayor parte del alambre de púas que dividen las parcelas, así como dos caballos que robaron el día 3 de enero del presente año. También el día 19 de julio de este año volvieron a llevarse otros dos caballos. Desde la fecha que se posicionaron en el predio, quemaron una hectárea aproximadamente de caña en corte. En otras ocasiones mataron vacas, varias vacas, unas para comérselas allí mismo y otras para llevar. Queremos responsabilizar al gobierno de lo que está ocurriendo porque en vez de dar solución al problema, está fortaleciendo a la OCE Región Carranza, Grupo Nuevo San José La Grandeza, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, y lo responsabilizamos de cualquier cosa que pueda sucedernos. Tememos por la seguridad de nuestras familias, ya que la OCE Región Carranza nos está amenazando, intimidando, provocando y rodeando nuestras casas con el fin de agredirnos. Queremos decirle a la OCE Región Carranza que no es posible que nos quite el pan a nosotros, que como ellos somos campesinos, y que sean conscientes que a quien están beneficiando es al mal gobierno. Exigimos que con la mayor brevedad posible el gobierno del estado tome cartas en el asunto, dada la situación de peligro que nuestras familias están viviendo. Atentamente, comunidad organizada Candelaria el Alto, adherentes a la otra campaña. La tierra no se vende, se trabaja y se defiende. ¡Viva la otra campaña!